Seguimos adelante con el magazine Kaixo Berriozar. Hoy tenemos como invitado entre nosotras y nosotros a Xavi Sánchez, miembro del movimiento de gays y lesbianas de Nafarroa, muy conocido por nosotros y también conocido, cómo no, porque tiene relación con Berriozar. No en vano, pues es uno de los monitores del taller de Lantxotegi, de la escuela taller de Lantxotegi. Y el tema que queríamos traer hoy a la mesa, no a debate, pero sí que queríamos tratarlo, porque es un tema importante, el más importante o de los más importantes que ha sucedido, aparte de las elecciones en Estados Unidos, entre Obama y Romney, aquí en el Estado nos influye y muy directamente esa decisión del Tribunal Constitucional Español de dar luz, que ha dado luz verde al matrimonio homosexual, implantado en su día por el gobierno del Partido Socialista, de señor Rodríguez Zapatero, allá por el 2005, y que fue recurrida por el Partido Popular. El aval judicial, de alguna manera, despeja esa incertidumbre en la que se encontraban nada más y nada menos que 2.000 vascos y vascas que ya habían contraído matrimonio a través de esta fórmula. El Partido Popular, recordamos, recurrió esa decisión. Y bueno, también recurrió otra decisión que se había tomado años antes, en el año 2000, por el Parlamento de Nafarroa, para regular de alguna manera que permitía que los homosexuales pudiesen adoptar. Egunon, Xavi. Apa, egunon. Ay. Pues estamos ante una decisión histórica, se puede decir. De hecho, ya estaba de alguna forma normalizado este asunto, pero dependíamos un poco para que saber si se quedaba en estos 7 años de espera y todo lo que se ha hecho en nada, o definitivamente era una decisión firme y se regulaba en derechos pues los matrimonios entre homosexuales, ¿no? Uh-huh. Supongo que se valoraréis o valoras como positivo, ¿no? Que está ya. Sí, por supuesto. Bueno, yo ayer leí un poco la noticia también, ¿no? En el Berria, y un poco pues a ver también compañeros de EGAM, pues nuestra organización, ¿no? La organización que hemos estado, bueno, pues que hemos construido y en la cual pues nos hemos organizado. Y un poco, pues eso, me acerqué un poco a los periódicos, vi también un poco lo que. Y bueno, pues sí, veníamos un poco a estar de acuerdo también, ¿no? Con Imanol y todo lo que comentaban, pues de que eso, pues han sido muchos años de lucha. Uno de los objetivos es luchar por los derechos civiles y bueno, políticos, y llegar a una igualdad. Aunque bueno, siempre en los movimientos de gays y lesbianas aquí en Euskal Herria siempre hemos dicho que todo esto, este tema de derechos, es una parte muy importante, pero que de alguna manera no la lucha, la lucha de alguna manera se concentraba mucho más en un ámbito más social, ¿no? Porque digamos que las muchas veces las leyes no paran la homofobia. Bueno, ayudan, pero de alguna manera es la propia educación, es la propia el propio cambio, ¿no? Como que tenemos tenemos como un guión muy aprendido, ¿no? A la hora de funcionar. Igual me estoy yendo demasiado lejos, pero bueno, es un poco esa sensación de que al final sí que de que estos derechos nos ayudan, nos acompañan y tienen que estar, porque de alguna manera esa regulación de derechos nos hace iguales a todo el mundo, ¿no? Aunque luego pues matiza el PP, bueno, que no me voy a meter, el tema de matrimonio a nivel un poco, bueno, pues como sacramento, de alguna manera, pues que tenía como otro significado, ¿no? Que es un poco por donde va. Ahí entran otro tipo de valoraciones más morales, digamos. Sí, ¿no? Morales y bueno, y que religiosas también, ¿no? Porque digamos que ellos, el matrimonio bueno, está relacionado con un sacramento que tiene relación con la Iglesia Católica, que bueno, pues que de alguna manera es una confesión, pero bueno, pues existen otras y de alguna manera existe la laicidad, ¿no? Luego hablaremos de la Iglesia, porque vaya cómo se han puesto, Sí, han sido 7 años largos, pero en realidad son muchos más luchando, ¿no? Y como dices bien, y los que quedan, ¿no? Porque se reconoce legalmente, pero la apuesta es que también todos y todas vayamos reconociéndonos a nosotros mismos y vayamos normalizando esto en la vida diaria, en la vida, en el trabajo, en la calle, entre los amigos, por supuesto, familias, porque hay todavía mucho que hacer, ¿verdad? Yo creo que sí, al final hay mucho que hacer, porque es muy difícil eso, cambiar, pues todas las estructuras mentales o de pensamiento, ¿no? Digamos que tenemos, pues porque hemos crecido en una sociedad, pues que de alguna manera, bueno, pues no, bueno, pues asume de alguna manera relaciones y donde la homosexualidad pues ha quedado de alguna manera, bueno, pues relegada, incluso invisibilizada y negativizada, lo vamos a decir así, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco ya se va recuperando como una confianza o como un abrir el abanico de posibilidades de, donde, bueno, pues juegan unos factores importantes como son el apego, el amor, la amistad, no sé, o sea, la homosexualidad está relacionada, pues... Pues con esto, ¿no? Con y lo difícil que es todavía, cuando eres joven, normalizar eso ante tu entorno más cercano, sí, va a empezar, ¿no? Poder vivirlo. Yo lo veo porque como estamos aquí en el Ancho y estamos también con chavales jóvenes un poco, pues este año la palabra maricón es que es todo el rato, o sea, y eso que... ¿Y a qué está atribuido pues la palabra maricón? Pues a cosas... Esto es una maricona, pues cosas que no valen, que, o sea, muy, muy en claro. Negativo, ¿no? Yo les digo, joder, pensaba que ya no se utilizaba este término de maricón y tal, ¿no? No sé, como que está muy... Sí, todavía... Hay mucho que avanzar incluso sí, en los... Sí, la propia gente joven. La propia gente joven todavía utiliza, sí, mucho este término como peyorativo. Volviendo un poco al tema, Xavi, el otro día me comentaba un amigo que le parecía que se habían celebrado pocas bodas durante estos 7 años. Yo no sé si son pocas o son muchas. Evidentemente, las que se han celebrado ahí están y no ponemos en duda que habrán sido por amor, ¿no? Pero bueno, como se suele decir, vaya, por otra parte. Pero ¿piensas que también hay una parte de militancia en estos, en, o por lo menos en algunos de los matrimonios que se han dado para intentar también normalizar en derechos? Quiero decir, que no se me entienda mal. Yo no estoy casado. Yo no estoy casado ni por lo civil ni por la iglesia. Es decir, una persona, una pareja homosexual puede optar también por no casarse, ¿no? Porque el tema del matrimonio, pues es otro debate, ¿no? Es otro debate, ¿no? Tanto si es por lo civil como si es por la iglesia, ¿eh? Sí. De alguna manera, el hecho de escenificar y de cuantificar matrimonios con parejas del mismo sexo durante estos años, de alguna forma también ha presionado a que el Tribunal Constitucional o no el Tribunal Constitucional, sino la propia sociedad normalice más el asunto y al final se pueda legalmente reconocer un derecho. Que al final lo que decías tú al principio, ¿no? Más importante que la ley puede ser quizás que se iguale en derechos a las personas independientemente de su orientación sexual, ¿no? Eso es. Porque además eso, la gente que está soltera también, o sea, está olvidada. Digamos, hay un modelo de familia nuclear, casada, etcétera, y existen más opciones, ¿no? Yo creo que no sea... A mí no me ha llegado, lo digo honestamente... A mí no me ha llegado que haya habido uniones un poco para presionar y para que de alguna manera... No me refería a eso. No, se me entienda bien. Que o sea, ser. Las uniones, yo estoy convencido que en un 100% han sido uniones que se querían unirse, que eran parejas de hecho, ¿no? Sí. Otra cosa es que hagas, pues el... Yo es que he visto, pues, a veces, pues, lo mismo que me parece a mí personalmente un paripé, ¿no? La típica boda entre una mujer y un hombre, pues lo he visto entre un hombre y un hombre, mujer y una mujer, y un poco copiando los mismos estereotipos que, bueno, a otro nivel y sin tener nada que ver con este debate, pues estamos criticando también a veces, ¿no? Sí, y es cierto. Yo me acuerdo en tiempos que yo sí que he criticado estos. Yo me acuerdo que sí que un momento en la reivindicación, en la lucha, sí que me acuerdo que sí que debatíamos y reflexionábamos acerca de qué tipo de homosexualidad, o sea, de modelo, de sujeto homosexual estábamos construyendo, ¿no? Porque de alguna manera teníamos como la oportunidad de cambiar un poco el rumbo de la historia. De alguna manera nos acercábamos a una visibilidad, a un reconocimiento de derechos y podíamos de alguna manera marcar como otro tipo de modelo, digamos, familiar o de apego, o de unión, o como quieras llamarlo, ¿no? Pero bueno, resulta que bueno, pues que dentro de, pues bueno, pues dentro del propio movimiento, pues ha habido, pues como, no sé cómo decir, como tendencias diferentes, y sí que ha habido mucha gente que, o sea, mucha gente, muchas personas que en su condición o en su opción homosexual, de alguna manera, se acerca a esos modelos heteros, por decirlo de alguna manera, y reconstruyen un poco la misma, sí, la misma organización, bueno, pues social o de pareja, o como copiando al final el mismo modelo sin cambiar, ¿no? Sin hacer una, sin avanzar hacia otro tipo de familia, de pues de ser y de estar en pareja o en familia, ¿no? Entonces sí que había una. Entonces, bueno, pues a ver. Pues ¿tú crees difícil, que no los que el movimiento al que perteneces y que tantos años lleva luchando por sus derechos, aparte de reivindicar derechos, también ha ofrecido a la sociedad una propuesta y ha ofrecido a la sociedad también nuevos modelos, independientemente incluso de que luego seas homosexual o heterosexual, de enfrentarte a lo que es la relación, a las relaciones humanas, ¿no? Es decir, un poco en la línea de lo que estabas hablando, ¿no? Es decir, hay propuestas y además no solo es el hecho diferencial o el hecho de incluso de normalizar vuestra situación, sino lo que tenemos también los heterosexuales que aprender de lo que vosotros ya lleváis recorrido, porque lleváis recorrido y avanzado más incluso que la propia sociedad en muchos aspectos. Yo creo que sí que hay una alternativa, yo creo que sí que la hay. Hombre, no sé, vivir en pareja también creo que bueno, o sea, seas gay o seas hetero, de alguna manera la vivir en pareja, pero es cómo lo haces, cómo lo vives y a qué contratos llegas igual con tu propia pareja, sí, digamos, ¿no? Yo creo que a eso sí que se ha revolucionado un poco, ¿no? Lo que pueda ser el salir de un modelo, bueno, claro, es que el modelo de matrimonio, un modelo de pareja hetero, también tenemos que hablar que, bueno, que también ha habido una revolución. También se ha evolucionado eso, ¿no? Y ha habido una revolución. ¿No? Igual aquí en el Estado español, pues justo cuando se revolucionaban en los países vecinos o en los pueblos vecinos, pues aquí pues no había. Pues aquí se estaba viendo el franquismo, es así, ¿no? Y que en los 80, los 90, que sí que ha habido una revolución, ¿no? Pero, hombre, lo que se plantean son, pues eso, un tipo de contrato, de alguna manera, pues horizontal, diría yo, ¿no? Donde, claro, aquí entraría todo el tema de género, ¿no? Todo el discurso feminista, donde no haya una subordinación, donde haya una equiparación, donde de no dar un amor que pierda el ser yo mismo, no sé cómo decir, ¿no? El no darte o regalarte a la otra persona por amor, con un concepto de amor romántico que puedas llegar a perder lo que puedan ser tus propios proyectos, intereses particulares, no sé cómo vivir un. Porque el amor ha hecho mucho daño, ¿no? También, claro. Ha hecho mucho daño y ha dejado también, y sí, ha invalidado de alguna manera, no sé, proyectos personales. Sí, que a veces corta la libertad también, ¿no? Sí. Personal de las. No es fácil, es que. Hablabas de otros países. En estos momentos hay 11 estados donde se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Solo 11. Sí, y hombre, tan dispares como Sudáfrica, sí, el Estado español, Argentina, ¿no? Y ahora en algunos estados de Estados Unidos, sí, en estas elecciones que hemos citado antes, en algunos de los estados donde se, además de elegir los compromisarios para luego elegir el presidente de Estados Unidos, se sometía a referéndum este mismo hecho, ¿no? Sí, o bueno, el Estado francés parece que aprovechando el tema de la sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional en España, el mismo día decide que regula, ¿no? Sí, que regula y están con el tema de adopción también. También, ¿no? Están, sí, sí, sí. Bueno, luego la ley y superley la Navarra que teníamos aquí, que de alguna manera se podía adoptar y. Sí, de eso que también quería comentarte, ¿no? Luego está el tema de la adopción aquí en Nafarroa, está regulado desde hace bastante tiempo, se están empezando a dar casos, nosotros aquí en Berriozar conocemos algún caso, y bueno, ¿cómo ves este tema? Qué difícil ser padre. O sea, me pilla un poco lejos, la verdad, sí. ¿No? Sí. Porque no soy padre, eso para empezar. Pero bueno, sí que, hombre, no soy padre, pero sí que he tenido mi propio momento de reflexión de si quería serlo o no, ¿no? Y bueno, a mí no me salen las cuentas, pero bueno, por motivos diversos, ¿no? Eso es otro tema. No son solamente temas económicos, que por digo porque no me salen las cuentas, pero bueno. Hombre, yo creo que, bueno, pues que, ¿qué voy a decir? Pues que... Es una opción como si fuese heterosexual, pero ¿qué aporta ahora una pareja homosexual educando a un hijo de cara a la sociedad, ¿no? Que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? También en este mismo proceso de seguir normalizando, seguir dando pasos, seguir viendo como normal, no solo porque por derecho, sino porque... porque es así, ¿no? Por realidad, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues aporta, pues eso, el bueno, más que aporte, de alguna manera sí. No sé, cuando se ataca un poco, no entiendo, ¿no? Realmente, cuando se ven con malos ojos el matrimonio, no son claros, ¿no? En decir por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, me estás hablando de etimología, me estás hablando de que la palabra matrimonio va implícita el que es una unión entre hombre y una mujer. O sea, ¿de dónde? Realmente no sé. Bueno, porque toda la vida ha sido así. Sí. Esas las frases bueno, hechas, ¿no? Que sí, oímos para todo, ¿no? O entran ya un poco en eso, ¿no? En terminología, en. Realmente, ¿qué hay detrás? Pues que se les, pues bueno, de alguna manera, pues se desmorona lo que es pues, su propia institución y eso es lo que les da miedo. Yo creo que es eso, el cambio real a una estructura que ellos controlan o que de alguna manera intentan controlar, ¿no? ¿Qué aporta de positivo? Pues que se rompa eso, ¿no? Que se rompa ese régimen, joder, pues que todo el mundo tenga derecho a, ¿no? Pues no era extensa la familia y, joder, pues yo mi familia, a mí cuando me hablaba mi abuela, a mi abuela no la criaron sus padres. Pues la crió pues la abuela que vivía en otra casa más arriba, etcétera. O sea, como que las familias eran diversas, ¿no? E incluso... Eso antes claro, pasaba mucho, ¿no? Por motivos seguramente también económicos, se tenían muchos hijos y había que repartirlos, ¿no? Claro, entonces, bueno, la familia siempre se ha modificado. Lo que pasa es que sí, la familia nuclear se ha consolidado mucho en este último tiempo y bueno, entonces se ha concebido de esa manera, ¿no? Claro, heterosexual, pues por todas las presiones y por todo el poder este que existe. ¿Qué aporta? Pues que se rompa ese régimen, ¿no? Y que de alguna manera las personas puedan decidir qué quieren hacer. Es que simplemente Xavi, eso, ¿no? Te voy a leer un titular de hoy mismo, de ayer, el periódico El País. La Iglesia arremete contra el aval del Constitucional al matrimonio gay. Con la Iglesia hemos topado. Pues y aquí en Nafarroa, ni qué decir. Claro, pues estarán agotando pues cartuchos, ¿no? Ahora de repente, pues la Iglesia, yo qué sé, pues... Es claro, en Nafarroa, pues bueno... Hombre, en Nafarroa siempre hemos tenido la suerte de que... Pues eso, de que está esta derecha muy rancia, muy coercitiva, pero luego tenemos pues en nuestro lado, ¿no? Y bueno, y qué decir también, bueno, pues aquí en Berriozar y en la Chandra también hay gente que profesa la fe cristiana y no es, ¿no? O sea, que luego también se ven corrientes diferentes y más aquí, ¿no? Por ejemplo, en Berriozar y en la Chandra, pues ves, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues con la Iglesia hemos topado, vamos, que callada no se va a quedar. ¿Qué voy a decir? Es que... El Partido Popular parece que tampoco esté muy incómodo con el resultado del Tribunal Constitucional. Parece como que recurro para la galería o para una parte de mis electores, ¿no? Pero luego, bueno, pues ahora con decir que respeto las decisiones judiciales... Yo creo que el PP al final, como tiene tantos votantes y diferentes... Claro, el PP como aglutina a la derecha, está tan unida... Porque lo mismo sale Iñaki Oyarzabal, que era, ¿no? Que era pues del PP Vasco, ¿no? Que bueno, yo creo que es gay este señor. O sea, entonces, bueno, de alguna manera tienen como mucha bronca, porque luego el exalcalde de Gasteiz también algún apoyado. O sea, digamos que tienen como sí, disparidad, pero bueno, de alguna manera necesitan esa disparidad para aglutinar y para mantener pues a sus votantes o a su electorado pues unido, ¿no? De alguna manera tendrán que salir voces muy en contra y voces a favor. Pues sí, el señor Mazada del PP dijo que esta sentencia daba certidumbre y seguridad jurídica. No se puede decir más para decir que estaba contento con la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, y el Gallardón, ¿cuántas bodas ha realizado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que, bueno, pues nos quedamos con lo positivo, Xavi. Sí. Una batallica más ganada. Sí, mira, una batallica más ganada. Y a seguir peleando. Sí, así es. Es que ricasco, Xavi. Zuei. Eta hurrengo arte. Venga, es que ricasco, bye.